Mira, weón. ¡Te voy a agarrar corchazos! ¿Pero qué va a pasar? ¡30%! ¿Cómo 30%? ¡No, huevón, no! ¡El 15! ¡El 15 es demasiado! ¡Te voy a agarrar corchazos! ¡No, no, no! ¡Esto no va a quedar bien así! ¿Vos te animás a decir que son ellos? Sí, no tenemos problema. No tenés miedo que te metan un corchazo un día. ¡30%! ¡No, no, no! ¡Esto no va a quedar bien así! Acá tenemos vecino que tuvo un pulmón perforado. ¡Pero te quedaste con el 30%! ¡Era nuestra! ¿Ustedes piensan que son estos mismos vecinos sí, que arman sí, estas sí, cosas? Son los mismos. ¡La vigilancia! ¡Vecino que me vendes está vencido! ¡Vencido! ¡Usado! ¡15% decile! Son los mismos de siempre. ¿Y no dan ganas de irse de esta cuadra ahora que cambió tanto? Que te metan un corchazo un día. Pregunto. Yo no me voy de mi casa. ¿Por qué no te vas? Yo la voy a pelear. ¿Por qué no te vas? Yo la voy a pelear. Claro. ¿Y la policía todo esto? Nosotros hemos tenido un montón de denuncias. Lo que pasa es que detrás de eso hay un arreglo muy grande. Por todos los cielos, ¿qué has hecho? Ay, el pacto se ha roto. Yeah.